5 de la mañana vamos a saludar al diputado Eduardo Salas del Partido Obrero. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, primero, cortito y al pie, estás en Santa Rosa con la idea de cumplir con qué actividad. Hoy a las 7:30 en la sede de ATE vamos a tener una charla debate sobre la reforma laboral y en general sobre el conjunto de este paquete de medidas que el gobierno está implementando contra los trabajadores. Nosotros decimos que es prácticamente un plan de guerra contra la clase trabajadora, que no es solamente la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva de salud, es un paquete completo que retrasa la vida de los trabajadores a situaciones de más de un siglo atrás. Entonces, bueno, sobre esto ya hay expresiones, reacciones, medidas. Y hoy en ATE vamos a desarrollar esta situación. ¿Te sorprendió, o en todo caso, qué significa que el peronismo ayer haya puesto un freno de mano? Vamos a decirlo así para no exagerar tampoco en lo que pueda ocurrir. Pero algunos sectores del oficialismo esperaban que en el Senado avanzara rápido la flexibilización laboral y el peronismo es como que lo ha puesto en suspenso por ahora. Bueno, que se haya sido Pichetto, un gran aliado del gobierno, ya nos puede dar una pista de que en realidad lo que se está haciendo es preservar la ley. Porque ya se decía con anticipación que hasta que no estuvieran la firma de todos, los dirigentes sindicales, etcétera, no iban a avanzar. Y creo que el gobierno ha percibido, y Pichetto también, sobre todo el peronismo, que tiene más ligazón o donde tiene más enrolados dirigentes sindicales, que esta ley provoca una revolución muy fuerte y que nadie puede tener los pies fuera del plato porque cualquiera puede abrir un rumbo para que fracase la ley, ya no por maniobra, sino que fracase abiertamente por una lucha del movimiento obrero. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que han tratado de prevenir y están buscando un acuerdo que impida que fracase. Acá, tanto el peronismo, Pichetto, inclusive la dirigencia de la CGT han acordado con la esencia de esta ley. E inclusive las modificaciones que dicen que le hicieron, sacando algunas cláusulas que parecían extremadamente violatorias del movimiento, como el caso del banco de horas, que liquida la jornada de 8 horas, o el tema de modificar un poco, aunque un poquitito, lo que pretendían con los despidos, etcétera, no es que los eliminaron, los dejaron para discutir luego los convenios particulares por gremio. Es decir, la ley marca el espíritu y un derrotero del gobierno que la oposición en general ha acompañado. Y para ser más explícito, se firmó el pacto fiscal de las provincias con el gobierno, donde lo firmaron absolutamente todos los gobernadores, bueno, a la excepción de San Luis, que ya lo firmará más adelante, de todos los colores políticos, y ese pacto es un ataque enorme a los jubilados, es decir, es un ataque enorme a los trabajadores, enorme, y lo han firmado todos, ¿entiende? Sí, claro. Entonces, acá en la provincia ese pacto primero fue descrito justamente por el oficialismo pampeano, que es el peronismo, como entregar a los jubilados, pero después volvieron con la firma diciendo que gana el país y que había sido en realidad un éxito rotundo la firma de ese pacto fiscal. Desde tu mirada y sintéticamente, ¿qué representa ese pacto para las provincias que adhirieron? Además de que está clarísimo, pero podemos insistir en eso, el perjuicio a trabajadores jubilados y sobre todo para las cajas y para ANSES. Mirá, yo soy diputado en la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, soy sí. Legislador provincial. Y nosotros estamos discutiendo el presupuesto. Yo se lo dije al ministro que vino el otro día. Este pacto fiscal en realidad es la liquidación del federalismo. Porque las provincias van a entregar la suma de la distribución impositiva al gobierno. Y lo hacen porque están de acuerdo con que destinar los fondos de la recaudación, etcétera, al pago de la deuda usuraria de la cual todos los gobernadores se han prendido. Habrá hecho a costa de los jubilados y a costa de las cajas provinciales. Quiero señalar eso porque creo que acá en La Pampa también ustedes tienen una caja y un régimen particular. Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Es provincial, sí. Bueno, y el gobierno va contra los regímenes especiales y entre ellos figuran los provinciales. que es el problema de la famosa armonización completa, que significa que alguien se jubila cobrando el 50% de su jubilación. Bueno, en Córdoba ahora es el 73% por una ley que salió que las rebajó, pero debiera ser el 82%, es decir, la liquidación definitiva de los regímenes previsionales de las provincias. El costo para la provincia va a ser que va a resignar impuestos a favor de la nación. La compensación de eso es que le roban a los jubilados para darle a las provincias, pero si uno hace el cálculo incluso, no es no termina de compensar lo que las provincias van a ir perdiendo, luego con ingresos brutos, etcétera, la transformación de los ingresos brutos en el IVA provincial, tiene un impuesto al consumo. Acá hay una política destinada a descargar impuestos que corresponden a los capitalistas sobre los consumidores, que en su mayoría son trabajadores, ¿no es cierto? O sea, que son los que destinan sus ingresos al consumo íntegramente. Entonces, esto está, por un lado, es claro que es perjudicial. La dependencia de la nación es terrible porque el pacto de responsabilidad fiscal hace que no puedan tomar empleos públicos, no puedan tomar determinadas obras públicas y todo lo demás, porque están monitoreados por la nación. Dicen, no cumpliste, entonces la coparticipación tuya no es así, lo que te damos en tal sentido no es de la otra forma, ¿no es cierto? Yo todavía no vi la letra chica del pacto, les quiero aclarar, porque todavía no están las provincias, eso supuestamente tiene que pasar por la legislatura y voy a tener conocimiento de la letra chica, pero el pacto de responsabilidad fiscal es eso, es decir, vas a ser monitoreado por la nación. Y vos fíjate que las provincias han dicho que no adhieren a lo de la prórroga de la edad jubilatoria 70, ¿no es cierto? Claro, sí, es el caso de La Pampa también, sí. Bueno, lo cual es una truchada total, porque en realidad el gobierno nacional tampoco, y es explícito, va a permitir que lo de los 70 años figure para los empleados públicos. ¿Por qué? Porque la política, ¿cuál es? Que se jubilen y no reemplazarlos por nadie, que se jubilen lo más pronto posible. Nosotros tenemos un problema en Córdoba muy notorio, sobre todo en la salud, que es lo que se llama altas por bajas. Es decir, que por cada baja, por jubilación, renuncia, debiera haber un alta. Y en los hospitales públicos, yo estoy cansado de hacer pedidos de informe sobre el tema y de discutirlo con el ministro cuando vienen funcionarios a la Comisión de Salud, porque no hay altas por bajas. Uh-huh. Es decir, se pierde personal y bueno, por ahí me cubren con algunos contratados, que los contratados, por supuesto, luego desaparecen en el primer viento, y vamos a tener una pérdida de contratos en las administraciones provinciales y nacionales seguramente a partir del 1 de enero, que vencen muchos. Entonces, hay un deterioro fuerte. Yo después, otra cosa quiero decir. Si un gobierno en la provincia acepta que a su población de jubilados nacionales les metan la mano en el bolsillo como le meten, tienen que ser conscientes de que están provocándole un perjuicio a la provincia enorme. Sí, claro. sí, está claro. Muchas veces los gobernadores, nosotros lo planteamos cotidianamente acá, plantean como defensa del interés provincial lo que muchas veces es defensa de una caja política, más que de los habitantes de la provincia, ¿no? Es así. Por eso, un gobernador no puede, si yo fuera gobernador de la provincia, me opongo en defensa de los jubilados, aunque sea, si aparte de todo lo que dije, si aunque solo fuera por el problema de los jubilados nacionales, me opondría en defensa de los jubilados nacionales, porque eso no puede ser bueno para la provincia desde ningún punto de vista, tener una población que va a cobrar 7.000 y pico de pesos, que le están robando, le van a dar un aumento que es la mitad, un poco menos de la mitad de lo que les correspondería, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, eso no se justifica bajo ningún punto de vista, es perjudicial, seguro que es perjudicial para la población, que es perjudicial para la provincia. Bien. Acá hay una entrega de los gobernadores, yo les dije el otro día que cerraran la legislatura, cerraran la Casa de Gobierno, que pongan una delegación y se acabó, ¿qué te queda? Si te van a administrar nacionalmente, te van a decir, lo único que faltaba, que después parece que lo van a hacer de otra forma, que iba a haber una entidad, un organismo federal que iba a determinar el valor de los inmuebles. Entonces, ya, ¿para qué? ¿Cuál es la función de la provincia? Nada más que ofrecer servicios cada vez más. Y luego viene otro problema serio, que es que los gobernadores se han comprometido en ejercer la misma presión sobre los municipios. Esto es como la ley del gallinero. Entonces, el de arriba, el de abajo y el de abajo, así sucesivamente. O sea que la presión sobre la población va a ser enorme en el medio, aparte de tarifazos, aumentos fuertes de impuestos, de tasa de servicios. Es decir, son golpes muy, muy importantes. Eduardo, ¿qué caracterización haces del gobierno nacional? Así como hay quienes lo han llamado un ceofascismo y otros interpretan que se trata de una nueva derecha. ¿Tenés una mirada ya a esta altura de la gestión como para definirlo de alguna manera? Mira, tengo la misma mirada que al principio. Se trata de un gobierno de los capitalistas. Acá tenemos una representación directa a través de los CEOs, ¿no es cierto? Que no solamente un gobierno que responde, representa y defiende intereses capitalistas, que es lo que venimos teniendo con todos los gobiernos, sino que ya tenemos un gobierno de los CEOs. Y este gobierno me parece que, de alguna manera, el problema de este gobierno, a ver, para decirlo más claramente, este gobierno ha puesto todas las cartas, todas las fichas en una sola jugada, que es el problema de favorecer el endeudamiento. Y es decir, la nación, el país se ha endeudado en forma descomunal, las provincias también. Este endeudamiento ha asociado a una parte de la población, ¿no es cierto? Pero este endeudamiento tiene problemas enormes y el gobierno pretende resolver las cuestiones justamente a través de un mecanismo que es una bomba de tiempo, porque el endeudamiento depende de que venga plata. La plata, para que venga, es necesario que le ofrezcas condiciones. Y esas condiciones, en un marco internacional de crisis, no dependen exclusivamente del país, sino que dependen mucho de la situación internacional. Entonces es toda una bomba de tiempo. Este gobierno va a quedar expresa de sus propias limitaciones enormes. Ahora, su espíritu es un espíritu profundamente antiobrero, eso no cabe la menor de las dudas. Bien, Eduardo, y una última te hago, sería, ¿cómo es ser del Partido Obrero en Córdoba, que es una provincia muy volcada políticamente a la derecha, donde el macrismo ha hecho pie de manera fortísima en las últimas elecciones, pero también el peronismo es uno de los más derechosos que se ven en el panorama político nacional? Digo, ¿cómo es hacer política desde la izquierda en un contexto que es el que tenés en Córdoba? Bueno, yo les quiero comentar algo. Nosotros en el 2015, que se renovó la Cámara, la legislatura de Córdoba, entramos tres legisladores. Nunca habíamos pasado de uno. ¿Cuántos son? Somos tres. No. Sobre 70 legisladores, somos tres de izquierda. Bien. Del frente de izquierda, ¿no es cierto? Los tres del frente de izquierda. Pero yo les quiero recordar a ustedes que Córdoba ha sido protagonista y va a seguir siéndolo de hechos históricos, de gran conmoción. Ahora el año que viene se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Y al año siguiente se cumplen 50 años del cordobazo. La clase trabajadora cordobesa puede tener confusión política, puede tener como es no tener claridad, pero lo que nunca ha permitido, nunca ha hecho, es entregarse. Y este año una huelga de 9 días del transporte. Sí, sí. De transporte público pasajero de la ciudad de Córdoba, que solo puede existir cuando hay un trabajador con una tenacidad enorme, porque les quieren liquidar el convenio colectivo, pero aparte porque les vienen robando desde hace 10 años todos los aumentos que le corresponden. Y con todo en contra, lleva una huelga muy fuerte, muy, muy fuerte, que lo derrotaron, después derrotada por justamente porque se coaligaron todos, y así todo han logrado que se reincorpore casi prácticamente el 60% de los despedidos, siguen con una carpa desde hace 4 meses reclamando. El pueblo de cordobés, la clase trabajadora cordobesa, es muy luchadora, como es la Argentina, es una clase con mucha historia, así que para nosotros es un terreno de actuación muy, muy bueno. Eduardo Salas, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, que los invitamos a que vengan hoy a las 7:30 y la posibilidad de hablar sobre esto y sobre la situación de este paquete de gobierno y sobre todo la posibilidad de impulsar un gran debate en el seno de los trabajadores sobre cómo actuar, porque es lo que nos está sucediendo. La dirigencia sindical no ha convocado una sola asamblea, un solo confederal, un solo plenario delegado, y lo que hay que hacer es eso. Porque acá hablan todos discuten, pero los trabajadores todavía no se han podido pronunciar en forma colectiva como corresponde. Así que los invito para que hoy hablemos sobre eso y organicemos el 6 de diciembre, va a haber una movilización nacional de varios sindicatos combativos y va a ser nacional contra esta reforma, así que los invito a participar. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día, ¿eh? Eduardo Salas es diputado provincial en la provincia de Córdoba por el Partido Obrero y hoy está en Santa Rosa. Somos Radio Kermés. FM 106.